brilla el sol, está despierta ya. Y cumple así con la buena acción, dispuesto siempre a ayudar. Y brillen juntos en tu labor el gozo y la bondad. El gozo y un brazo ya destruido.